no sale de su casa. Su nombre era Juancho, era de color. Todos dicen eso de chocho de raza. Me cago esta vuelta, lo gozaron a tres colores. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Otro 74 era ir a trabajar. No se imaginaba lo que le iba a pasar. Esos pasitas le empezaron a golpear. Viendo que golpeaban a su amigo. Solo la la la la la la la la la la. Me sale de su casa. Su nombre era Pancho y era de color. Todo se cree eso de su propia raza. La cabeza hueca lo golpearon a su mamá. ¡Chino, chino, chino! ¡Mira, mira, mira! ¡Chino, chino, chino! La intención de Pancho era, era ir a trabajar. No se imaginaba lo que le iba a pasar. Ni siquiera había llegado a la otra esquina. Y esos fascistas le empezaron a golpear. ¡Hey, hey, hey, hey, hey!